Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y tal vez buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en esta nueva versión de Aire Puro, un aire puro que está saliendo en vivo este 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, así que estamos con ese espíritu de este día también que se convoca, se conmemora los 5 de junio desde el año 1977. Y lo que busca es que tratemos de conservar, resguardar y restaurar también todos los ecosistemas naturales que hay en esta munda. Así que es un poco siempre el llamado que hace el Aire Puro desde alguna de sus aristas. Así que con esa intención y esa motivación comenzamos el día de hoy. Sí, pues, y como siempre queremos agradecer a toda la gente que... se mantienen las organizaciones sociales, populares, ambientalistas, animalistas, bueno, y el largo etcétera. A todas las personas que siguen con las intenciones de transformar esta realidad en función de lo que consideramos que es bueno, les agradecemos porque sin ustedes, sin nosotros, la cosa seguiría un poco por siempre igual. Vamos construyendo esperanza, vamos construyendo camino, compas, y eso nos hace bien, pues. No sé bien ver las distintas instancias, las distintas formas de entender esta realidad, para dialogarlas y irnos transformando en lo personal, ir también copiando las experiencias que ustedes hacen, expulento eso, y para que logremos un buen vivir o como ustedes quieran llamar al objetivo que tengan en sus distintas organizaciones, liberación total, no sé cuál más sería. Hay hartas formas de decirlo, ¿no? Podrían escribirnos sus formas que tienen de llamar a este buen vivir, que le llamamos igual aquí en el Aire Puro comúnmente, la liberación total de la tierra, los anti muchas cosas también que claro. Tenemos, ahí nos podrían escribir. Claro, así que eso, compañeras, y tenemos que mandar también un saludo afectuoso a todas las personas que están secuestradas por el Estado en las cárceles, a sus familiares también, a las personas que fueron mutiladas en sus ojos durante todo este proceso de revuelta en este lugar, pero también en Colombia, y asimismo entonces mandamos un saludo a toda la gente que está en Colombia en estos momentos resistiendo, en Palestina también, pero también en todas partes del mundo, porque muy probablemente en todo el mundo hay personas que, pobres, están luchando por mejorar, ¿no? Por vencer la tiranía, diría, la tiranía mundial. Compañeras, compañeros, hoy día traemos... también quería saludar porque me llegó un mensajito por ahí a todas las personas que son no binarias y que muchas veces también tienen miedo de salir a la calle, po. Entonces nosotros tenemos que transformar esta sociedad, transformarnos para que esas personas se sientan seguras de andar en la calle. Es difícil porque hay mucho machismo, el patriarcado nos atraviesa a todas las personas. Hay muchas personas que, por ejemplo, no escuchan este programa ni esta radio. Entonces, ver cómo vamos transformando para que todas las personas se sientan libres de salir a la calle y estar bien, ¿ya? Así que un saludo a todos los compañeros que en algún momento sienten miedo, que yo también a veces he sentido esa agorafobia o el miedo, no sé cómo decirlo, empatizar, y vamos transformando, compas. Hoy día traemos, en un ratito más, vamos a escuchar a Paulina de Paso Hondo Nativo, compañeras, compañeros de ahí de Quilpué, que están promoviendo, observando el proyecto de ley que prohibirá, sí, que tiene que prohibir que las inmobiliarias hinquen el diente en las zonas afectadas por incendios, intencionales o no. Así que ahí más ratito vamos a escuchar la voz de Paulina, Paso Hondo Nativo, a quienes agradecemos desde ya por esa entrevista. También vamos a estar conversando con nuestra compañerita Jesús Martínez, que ya ha estado muchas veces aquí en este espacio, pero la queremos convocar nuevamente para que conversemos respecto a esta ley de glaciares que va ahí avanzando, va siempre modificándose, ¿no? Entonces queremos ir siempre actualizando esa información, así que también en un ratito más vamos a estar conversando con ella. Y también vamos en nuestra sección que le habíamos llamado Constituyentes Eco, no me acuerdo cuánto, pero por ahí la entrevistada de hoy día nos dijo que le podríamos llamar Constituyentes por el Buen Vivir. Así que hoy día en nuestra sección Constituyentes por el Buen Vivir vamos a estar entrevistando a Camila Zárate, vocera de la Red Parque Cabritería, también compañera del Movimiento por el Agua y los Territorios, y quién sabe, le vamos a preguntar de cuántas organizaciones más. Para que nos cuente pues, cuáles son las perspectivas, qué es lo que pasa con la constituyente, qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? De qué manera podemos que ese espacio, ¿cierto? Como se dice por ahí, a mí me gusta cuando dicen desbordarlo y aprovechar este momento, comillas, político, digo político en ese sentido, ¿no? En el sentido de los partidos, de las nuevas fuerzas electorales, de las nuevas fuerzas políticas que están irrumpiendo en esta, comillas, nuevamente democracia, que es un espacio, pues, ¿no? Así que para escribir esa carta fundamental, a ver qué nos dice Camila, a quien le mandamos también un afectuoso saludo, a la compañera, que ayer estábamos viendo ahí una asamblea del MAT, del Movimiento por el Agua de los Territorios, que estuvo bastante bonito verles a todos. Así que eso por ahí, compas. La verdad es que, como siempre, están pasando muchísimas cosas en los distintos territorios. Queremos mandar un saludo también a la gente de San Juan de Llolleo, ahí en San Antonio, en la comuna de San Antonio, provincia de San Antonio, la quinta región sur, en donde la lucha por el ambiente, por un ambiente libre de contaminación, ha enfrentado a la población con la cementera, la hormigonera, en donde internamente también tienen problemas entre los trabajadores y supongo trabajadoras también del lugar con las mismas empresas. San Juan era verde, ahora es negro, a propósito del Negro Díaz, que se cree dueño de ese lugar. Así que toda la fuerza para esa gente, para nuestras compañeras y compañeros que están ahí, a apoyar, a meterse ahí en Hidrodefensa, también, ¿cómo se llama la otra? El pueblito de San Juan, no estoy segura si es así, pero ahí ya. Lo vamos a buscar mejor. Ahí lo vamos a buscar mejor, el pueblito de San Juan de Llolleo. Invitamos a toda la gente a interesarse en esta situación. Las cementeras son altamente contaminantes y la gente se ha levantado hace años ahí. Así que eso, pues, compañera. Saluditos. Saluditos para el René, que puede que esté escuchando por alguna parte de Valparaíso. Saluditos para la Lore también, si es que está por ahí escuchando. Y saluditos también para toda la gente que se organiza, que lucha, que también escucha este espacio en distintos territorios. Ahí me acordé que a través del Instagram nos mandaron un saludito desde Chiloé que nos escuchaban, así que también le mandamos un saludito a él. Voy a tratar de buscar el nombre de esta persona, pero nos hace sentir muy alegres cuando nos llegan esos saludos de distintos rincones, de saber que el espacio llega a tantos lugares. Sí, aguante Chilwe, aguante toda la gente. Compañeras, ¿ustedes han escuchado por casualidad a María Ruiz? Si es que no la he escuchado, póngale, tiene un disco por ahí, y esta canción se llama Primavera Nuestra, y que es un muy... ¿Querés decir algo? Sí, el saludo al compita ahí que nos escucha desde la isla Lemuy de Chilwe, es Juan Pablo Pindalemu, así que muchos cariños ahí para el bacán que nos esté escuchando por esos lugares hermosos, Chilwe, y harto aguante también para toda la organización que se ha dado ahí tan históricamente, sí, que tienen la mansa garra, así que vamos. Eso. Todo el amorcito para allá. Hace poquito estábamos viendo las fotos del Chilwe Mayo Chilota, no me acuerdo, sí, Mayo Chilota. Y ahí las fotos de la asamblea en la calle, impresionante. Ya, pues entonces, como les habíamos prometido, nos vamos con María Ruiz, Primavera Nuestra de Compas. Escúchela, esto es un canto hermoso y usted está escuchando Aire Puro en su versión 689. Thank you.

gracias a ti por atender este llamado. Paulina, ella comenzando entonces con la entrevista, si nos pudieras comentar un poquito de qué se trata este grupo, no sé cómo le llamarán ustedes, de Paso Hondo Nativo, de qué va, dónde le podemos encontrar, una presentación un poco de qué es lo que han hecho también. Sí, nosotros somos una agrupación vecinal que nació el año 2019 para enfrentar la ejecución de dos proyectos inmobiliarios acá en este sector que justamente se llama Paso Hondo, y desde ese momento hemos estado luchando justamente contra la ejecución de la construcción de 5 edificios y de 22 casas en una zona que tiene presencia de bosque nativo, el bosque esclerófilo costero, que es el que existe en la zona central de nuestro país. Y en ese sentido hemos realizado diversas actividades en todo ámbito, incluyendo recursos de protección. Tenemos actualmente un recurso pendiente que ya creemos que luego va a salir la sentencia del Tribunal Ambiental. Bueno, hemos hecho un sinnúmero de actividades también actualmente, además de esta pelea que hemos estado dando ya durante todo este tiempo. Levantamos un proyecto de parque natural comunitario en uno de los espacios que aún permanecen poco intervenidos, pero que sigue estando amenazado por las inmobiliarias, que finalmente son las propietarias de todo este sector. Y también nos hemos dedicado a colaborar con otras organizaciones, comunidades que tienen conflicto con inmobiliarias, porque a raíz de la experiencia que hemos tenido en la lucha contra estos proyectos, hemos aprendido mucho sobre legislación forestal, lo que nos ha dado también la posibilidad justamente de asesorar y sobre todo lo que tiene que ver con la práctica de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Buenísimo, manso trabajo que han estado haciendo. Después igual vamos a repetir un poco, pero las redes sociales igual de repente se las podéis dar al tiro, porque me imagino que este asesoramiento que puedan hacer, este compartir la información que han ido ustedes adquiriendo y también autoformándose, me imagino, en todo este tiempo, debe llamar mucho la atención, porque el tema de las inmobiliarias es una amenaza en todos los territorios, la verdad. Así es. Bueno, en nuestras redes sociales tenemos Instagram y Facebook, Paso Hondo Nativo. Ahí nos pueden seguir y también ver la información que constantemente estamos ahí subiendo, que va desde las actividades que realizamos, muchas de ellas también en conjunto con otras organizaciones ambientales de Quilpué, así como información justamente acerca de la legislación forestal, de la lucha misma que llevamos contra la inmobiliaria. Entonces ahí nos pueden revisar todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Buenísima. Oye, Paulina, bueno, antes de entrar ya de lleno a este proyecto de ley que mencionábamos al comienzo, si nos pudieras contar un poquito, se me viene ahí, si es que nos puedes contar un poco más de la experiencia de este parque comunitario que están armando, que me imagino una experiencia re interesante que estaría buena, igual si la puedes compartir un poquito más. Sí, la idea de levantar este proyecto de parque natural comunitario tiene que ver justamente con involucrar a la comunidad en la defensa del territorio, entendiendo que cuando se conoce lo que existe en un bosque, ya sea su flora, su fauna, valía su biodiversidad, es la propia comunidad la que se va a enfrentar e intentar frenar algún tipo de proyecto que pueda poner en peligro estos espacios que son tan necesarios. Entonces, nuestro proyecto, que lo comenzamos hace unos meses atrás, tiene ese enfoque de educación ambiental por una parte, y también lo que queremos hacer y que ya comenzamos es una recuperación del territorio. Si bien esta zona está poco intervenida, de todas formas hay un impacto de la acción humana, porque estamos justo en el límite de la ciudad. Paso Hondo se encuentra en el sector noroeste de Quilpué, estamos justo en el límite con Viña. De hecho, nuestros vecinos son la población Villahermosa, que justamente es parte de Viña del Mar. Entonces, de todas formas, hay una intervención en el territorio, y nuestra idea, además de desarrollar actividades donde ya sea los vecinos, vecinas, o bien habitantes de Quilpué o de otras comunas pueden venir, también tenemos esta idea de esta recuperación de este mismo espacio, y justamente por eso realizamos la semana pasada la primera jornada de reforestación, donde pudimos plantar árboles mayormente que nosotros mismos habíamos reproducido de semillas colectadas en estos mismos cerros. Porque hay que decirlo, nosotros desde el punto de vista de la ubicación en que estamos, todos estos cerros de esta zona, y que como mencionaba, tienen presencia de bosque nativo, forman parte de un territorio mucho más amplio que se llama la zona norte de Quilpué, y que es un sitio de alto valor para la conservación, porque se encuentran especies en categoría de conservación vulnerable, también en peligro de extinción, y tenemos el Belloto del Norte, que es un monumento natural. Por lo tanto, es un espacio que tiene una relevancia ecosistémica en biodiversidad, donde también hay mucha fauna y mucha flora, y estos remanentes de bosque que quedan justamente enclavados en los límites de la ciudad también presentan esas características. Así que para nosotros ha sido muy importante también poder relacionar estos espacios justamente con la zona norte de Quilpué. Bueno, qué hermoso trabajo que han hecho. Nuestras felicitaciones o nuestros agradecimientos también por todo lo que hacen. Me imagino que es harta pega, pero importantísimo la educación ambiental, como tú hablabas ahí, el conocimiento de los territorios para poder conservarlo, y qué importante también el reproducir estos árboles nativos, que de repente nos cuesta harto también hacerlo, es una pega bien importante, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Paulina, bueno, entonces, de ahí, hablando de los bosques nativos, ¿no?, y de esta constante amenaza de las inmobiliarias cuando se trata de estos espacios naturales, cuéntanos un poquito entonces ahí de qué va esta ley, que de repente nos llama harto la atención, que nos parece bien interesante, que dice que no se podría entonces construir alguna inmobiliaria en espacios que han sido quemados en bosques nativos o algún otro bosque o alguna otra plantación también que ha sido quemada, pero cuéntanos ahí un poquito más de qué sabes tú de eso, en qué va también todo ese proceso. Sí, bueno, para poner un poco en contexto de por qué surge este proyecto de ley, hay que recordar que en enero de este año se produjo un incendio que afectó miles de hectáreas y que abarcó tanto la comuna de Valparaíso como la comuna de Quilpué, y es así que el fuego llegó a una zona también muy relevante desde el punto de vista de la biodiversidad y del ecosistema, que se ubica en el sector sur de la ciudad, y que es el Parque Natural Cerro Los Pinos, y que además también afectó a la misma población que se encuentra aledaña a esta zona. A partir de ese momento, y de luego de sucesivos incendios forestales que siempre afectan esta zona, en general a los bosques nativos y también plantaciones forestales que se ubican en las periferias de la ciudad, es que se presenta este proyecto de ley que, justamente como tú mencionabas al inicio, tiene que ver con prohibir ciertas acciones luego de que se ha producido un incendio. Y bueno, dentro de estas prohibiciones, que son tres, está la de que no se puede cambiar el uso del suelo, luego el uso del suelo de siniestrado a través de modificaciones de los instrumentos de planificación territorial, que puede ser, por ejemplo, un plan regulador metropolitano, un plan intercomunal o bien un plan regulador comunal. La otra prohibición es que no se pueden solicitar ni aprobar permiso de edificación, subdivisión, lotes o urbanización en estos terrenos que hayan sido incendiados. Y la última prohibición que contiene este proyecto de ley es que tampoco se pueden realizar actividades que sean incompatibles con la recuperación de la cubierta vegetacional. Eso entendiendo que estos incendios forestales producen una pérdida irreparable en estos ecosistemas. Por lo tanto, la idea también es que justamente con estas prohibiciones también se puedan realizar acciones que puedan de alguna forma recuperar eso que se perdió. Buena Paulina, gracias ahí por esa información. Nos vamos a ir ahora a una pausa musical para ya poder ir comentando un poquito más sobre en qué va entonces este proyecto y también su relación que tiene con la legislación que tiene que ver con el resguardo de los bosques, que en verdad permite un montón de cosas, ¿no? Así que nos vamos a ir entonces a una musiquita y seguimos con Paulina de Paso Hondo Nativo. Nos vamos a ir a escuchar Mi Tierra de Sandino Rockers y volveremos entonces en un ratito. Estás escuchando Aire Puro por Radio Placeres y todas las radios que nos retransmiten. Llegado al lugar donde nace la conciencia de la gente, mi cultura y mi raza es diferente, y por eso dejaremos de hablar lo que pasa con el pueblo y con el cuenca, lo que pasa también en nuestra ciudad. La pobreza nos golpea nuevamente, es el pueblo el que tiene que pagar. No luchar, maltratar, no hablar, no pensar. Luchar, maltratar, no hablar, no pensar. Que si lo han hecho, que si lo continúan haciendo. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. No recordar, no recordar, no recordar, no recordar, no pensar. Buscar la verdad es la historia de este mundo. Sí. Dividir y confundir son las armas del sistema. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra. Thank you. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y altiva. Estamos de vuelta en esta versión de Aire Puro en el 689. Estábamos conversando con Paulina de Paso Hondo Nativo, quien nos comentaba de este proyecto de ley que es prohibitivo en el sentido de que en lugares siniestrados por el fuego no se podría cambiar el uso de suelos, no se debería solicitar ni aprobar permisos de edificación o loteo, y tampoco se deberían realizar actividades incompatibles con la recuperación de la cubierta natural, y asimismo promover acciones que permitan la recuperación de estos espacios. ¿Me interesa seguir escuchando? Bueno, quédese aquí en el 87.7 FM o en www.radioplaceres.cl o en los medios que nos retransmiten para escuchar la voz de Paulina. Aquí estamos al teléfono entonces con Paulina para que nos siga comentando con respecto a este proyecto de ley. Y bueno, mientras... ¿Estás ahí, Paulina, cierto? Sí, estoy acá. Buenísimo. Mientras nos comentabas ahí esos tres prohibiciones que tendría, una de las primeras cosas que se me vienen ahí a la mente es qué sucede si es que el plan regulador ya permitía, por ejemplo, edificaciones, o si es que estos terrenos ya son de alguna inmobiliaria. ¿Qué pasa en esos casos entonces? ¿Se igual aplican esas prohibiciones? No se aplican porque justamente... tiene que ver con cambios de uso de suelo y tiene que ver también, bueno, habría que ver, en realidad este proyecto de ley está pensado también en la relación que existe entre el área urbana y el área rural. Es ahí donde se producen estos grandes conflictos y problemáticas, porque finalmente, como lo mencioné al comienzo, es la propia acción humana. 99% de los incendios se produce justamente por el ser humano, ya sea intencional o de manera accidental, y se afectan estos espacios de bosque nativo, pero también se produce una amenaza y un peligro hacia la misma población. El hecho de que existan poblaciones, viviendas muy cerca de estas partes donde existe bosque nativo es donde se genera una mayor amenaza a justamente una mayor probabilidad de ocurrencia de incendio forestal. Y en relación con la pregunta que tú mencionas, esto tiene que ver con un tema que es mucho más amplio y que es la planificación territorial que actualmente está entregada al mercado y a los intereses inmobiliarios, donde si bien al momento de la elaboración de los planes reguladores comunales existe la posibilidad de la participación de parte de la comunidad, esta participación no es vinculante al momento de la aprobación de estos instrumentos de planificación territorial. Por lo tanto, y esto yo creo que cualquiera de las personas en distintas ciudades, no solo acá en Quilpué, que nosotros habitamos, ha podido ver que cómo la ciudad va finalmente creciendo de manera desregulada, sin tener también en consideración otros aspectos, otras dimensiones como la ambiental, incluso la social. Hay ejemplos claros que se pueden mencionar, que uno ve que las viviendas sociales se construyen en lugares más apartados, muchas veces son terrenos donde no deberían construirse las viviendas, y justamente pasa lo contrario, que en los centros de la ciudad, en los mejores lugares donde hay más acceso al transporte público o bien a servicios, es donde las inmobiliarias construyen sus proyectos y que pueden obtener una mayor ganancia. Entonces ahí se ve también esta especulación que va sucediendo y tiene que ver justamente con lo que sucedió acá en Paso Hondo y con estos predios que estas inmobiliarias que... originalmente era una que luego vendió los proyectos a dos inmobiliarias, que son Desco y El Mirador, y que compró estos predios hace 20 años atrás. Entonces esperan finalmente que el precio del suelo aumente y puedan obtener una mayor ganancia, y en ese momento, un poco antes de que cambiara el plan regulador antiguo, presentan estos proyectos que son finalmente aprobados, y que ya respecto de uno de los predios talaron el bosque nativo, el otro, como lo dije anteriormente, está pendiente una resolución del Tribunal Ambiental. Y esto que sucede acá en Paso Hondo es algo que también se repite en distintas partes. O sea, es una manifestación más de este problema que surge al no tener una planificación territorial centrada en proteger justamente estos bosques nativos que existen alrededor de la ciudad y también centrada en la necesidad de las personas. Claro, claro. Y ahí, bueno, tú fuera de micrófono nos decías que el vínculo que existe también con una ley forestal que lo que hace en verdad es permitir más las forestales que proteger los bosques nativos. Claro, lo que siempre hemos sido súper insistente es que el hecho de que se apruebe una legislación que contenga estas prohibiciones luego que se producen estos incendios forestales no es para nada suficiente, porque la legislación forestal y en específico la Ley de Recuperación de Bosque Nativo, más conocida como Ley de Bosque Nativo, es muy permisiva en el sentido que de todas maneras si una inmobiliaria quiere construir en una zona donde existe bosque nativo, CONAF, a través de estos planes de manejo que tienen que presentar quienes desean llevar adelante una obra, lo va a terminar aprobando, justamente porque la legislación lo permite. De hecho, la misma legislación forestal permite incluso la tala de especies que se encuentran en peligro de extinción o bien de monumentos naturales como el Belloto del Norte. Por lo tanto, lo que sucede con la legislación forestal y en específico con esta ley es que se pone el énfasis en el fomento productivo, es decir, obtener de alguna forma una ganancia monetaria del bosque nativo, y por otra parte el bosque nativo se le considera desde una manera formal como un espacio conformado por árboles, pero sin en realidad tener en cuenta de que un bosque no es un sistema que comprende distintos tipos de vida que se interrelacionan y que han evolucionado durante siglos a lo que actualmente son. Entonces, esa concepción formal que tiene esta ley, al no considerar el bosque nativo como un todo, es la que permite también esta gran destrucción que se ha generado a lo largo de tantos años del bosque nativo y en específico del bosque esclerófilo en la zona central de Chile, que ha sido uno de los más afectados justamente por la expansión urbana y también por la actividad agrícola. El ejemplo yo creo que todos conocen es lo que pasa con las plantaciones de palta. Entonces, tenemos una legislación forestal deficiente que da pie para que se sigan destruyendo miles de hectáreas de bosque nativo, y por otra parte lo que sucede con los incendios forestales, que si se consideran de manera global, tienen las consecuencias que ya conocemos. Claro, claro. Y con respecto también a los incendios forestales, lo que muchas veces se ha visto y en la región de Valparaíso, pero también en otros sectores, es que son intencionados muchas veces, si no todas, y tal. Pensamos ahí también muchos que tienen mucha relación directa con estas inmobiliarias que están especulando desde muchos años antes. ¿Ustedes tienen alguna opinión o algún estudio también respecto a ese tema? Bueno, sí. Es lo que acá se le ha denominado como el cartel del fuego, porque finalmente hay de alguna forma una alianza entre este mundo privado que tiene que ver con las inmobiliarias y también las administraciones locales que han permitido que sucedan este tipo de cosas, luego con la otorgación de permiso de edificación, etcétera. Y claro, en este mismo proyecto de ley también se menciona un estudio que se hizo acerca de la relación entre los incendios forestales y o bien incendios que se producen en los límites urbanos y luego la construcción de viviendas. Y por lo menos en la ciudad de Quilpué se pudo de alguna forma corroborar que luego de que se producían estos incendios, a los años ya estaban construidas viviendas. Por lo tanto, yo creo que es una forma de poder demostrar o tal vez relevar que estas sospechas que todos tenemos cuando se producen estos incendios son ciertas. Claro. Claro que sí. Estamos hablando con Paulina de Paso Hondo Nativo, Paulina, con respecto entonces a este proyecto de ley que busca entonces o como resguardar un poco más los bosques y estos lugares donde hubo algún bosque que luego fue quemado, ¿cierto?, para que no se construyan inmobiliarias ahí, ¿qué deberíamos estar atentas con esa ley? ¿Cómo va? ¿Cómo podemos también aportar de alguna manera a quienes estemos escuchando este espacio? Bueno, uno de estos proyectos de ley es el que yo les estaba mencionando, porque hay dos más y al final los tres terminaron fusionándose, y lo que hay que estar atento es cómo vaya avanzando también en la tramitación legislativa para ver que no se le introduzcan indicaciones que puedan de alguna forma dejar en letra muerta también esta normativa, y qué es lo que finalmente sucede mucho, por ejemplo, con la ley de bosque nativo, que nosotros la hemos estudiado porque en la experiencia acá que tenemos luchando contra esta inmobiliaria nos ha permitido poder evidenciar ese tipo de cosas, es que la ley, por ejemplo, de bosque nativo, que se demoró 10 años en ser aprobada, tiene muchas inconsistencias, yo lo que mencionaba anteriormente de este concepto formal de bosque, bueno, hay un sinnúmero de cosas que se pueden decir de esta ley y justamente tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, de que a lo largo de su tramitación se le introdujeron tantas modificaciones que finalmente perdió el sentido original, que era la protección del bosque nativo. Entonces, respecto a este proyecto, que son en realidad por pocos artículos, es un proyecto de ley corto que cualquier persona puede revisar en la página de la Cámara de Diputados, hay que ver justamente eso, estar pendiente de que no se le modifique de tal forma que al final no sirva para el objetivo que se pensó originalmente, que justamente es la protección de la naturaleza, y también que se prevenga este crecimiento que no considere estas dimensiones que yo mencioné, que es la ambiental y también la social. Sí, buenísimo. Paulina, muchas gracias por toda esta información que nos comparte. Nos queda mucho más claro también de qué va todo esto. Y si es que se te queda alguna palabra final, algún comentario, algún llamado que quieras hacer. Sí, me gustaría hacer el llamado de que las comunidades, las personas de los barrios también se organicen para defender el territorio. Estamos en un punto crítico donde la destrucción de los ecosistemas se ha acrecentado. En algún momento pensamos que con esta pandemia iba a frenarse de alguna forma la actividad extractivista, la expansión inmobiliaria, pero ha aumentado considerablemente, ya que al estar encerrados tampoco hemos podido realizar tantas actividades o bien manifestaciones. Entonces hay un aprovechamiento de parte de estas grandes empresas para poder concretar justamente estos proyectos que tanto daño hacen al medio ambiente. Entonces, el llamado que siempre hacemos es a organizarse, a conocer el territorio. Muchas veces también nosotros como habitantes de una ciudad, de una comuna, no estamos conectados con nuestro entorno, no estamos conectados con las personas que tenemos a nuestro lado, y eso es algo que es necesario hay que ir revirtiendo, porque finalmente, si bien nosotros le reconocemos un valor en sí mismo a los bosques nativos, también tenemos que estar conscientes que es la naturaleza la que nos da vida. Y si seguimos a este paso acelerado de destrucción, va a implicar también nuestra propia muerte. Entonces, los queremos invitar a organizarse y a defender lo poco que queda, sobre todo en la zona central de bosque nativo. Gracias, muchas gracias por ese llamado. Redes sociales, entonces, ahí sí podemos... Repito, nos pueden buscar en Facebook, Instagram, como Paso Hondo Nativo, y ahí pueden ver toda la información y comentarios justamente de la ley de bosque nativo y la lucha que llevamos contra esta inmobiliaria. Muchas gracias por esa lucha que llevan, por la información que nos comparten y por todo lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando. Cariños, que estés bien. Gracias. Un abrazo, gracias. Ahí estábamos entonces con Paulina de Paso Hondo Nativo, un tema muy importante que lo tenemos que siempre volver a repetir, a recalcar y siempre irnos informando, que es el tema de los bosques nativos, bosques esclerófilos, que aquí en esta zona queda muy poquito en la zona central y que se ven amenazados principalmente por las inmobiliarias, además de que el desconocimiento de la gente también que habita cerca de esos territorios de repente le genera destrucción en cuanto a la basura o al corte de la tala de los árboles. Entonces, importante siempre ahí el llamado que nos hacía Paulina, el organizarnos como comunidades y conocer el territorio, porque hay tantas cosas en un bosque, en un pedacito de bosque podemos encontrar tanta variedad, y eso tenemos que darle todo el valor que tiene, porque van quedando poquitos y hay que cuidarlo. Sí, se agradece la claridad con que expuso ahí Paulina. Y bueno, considerarte que en varias entrevistas aquí que hemos hecho en el Aire Puro siempre salen los planes reguladores. Entonces quizás esos instrumentos, bueno, están en la mira de las organizaciones sociales, populares, ambientales. Entonces, ahí al aguante, compas. Muchas gracias por esa preocupación, por esa ocupación. Nos vamos a ir con The Junkie. Esto se llama La Suma de Todos Tus Miedos. Y estás escuchando Aire Puro. Oxígeno, así que no, di que no, esto no me mata, esto no me ata, dentro de esta etapa se desatan los pirómanos, la suma de todos tus miedos no, esfuma la totalidad de oxígeno, así que no, di que no, esto no me mata, esto no me ata, dentro de esta etapa se desatan los pirómanos, la suma de todos tus miedos no, esfuma la totalidad de oxígeno, así que no, di que no, esto no me mata, esto no me ata, dentro de esta etapa se desatan los pirómanos, la suma de todos tus miedos no, esfuma la totalidad de oxígeno, así que no, di que no, esto no me mata, esto no me ata. Dentro de esta etapa se desatan los pirómanos, el fuego, el cáncer, el fuego, el cáncer, mi cáncer, perdí el balance, mi cáncer, la salida sigue a mi alcance, pídense, la salida me sigue, que me mordigue. Soy un desértico en la decepción, la maldición, control, otro rol, otra función, la intención, no dio tu dios, rector, dolor, traición, adiós, satán, la marcha, sida, virgen, puta, santa, pero iglesia, quiero ver cómo se quema, con ese todo, mis problemas van afuera, en otra esfera, el síntoma acelera y encierra, ni forma que en la tierra no es tema, no tema. Me da pene, pene, somos quienes te esperan, clásicos, sueñen, amén, tienen, entre las tienes, el morbo pegado con semen, más de lo que somos, somos tomorrow, nosotros cuando básicos, son de choro, no proporciono, no razono, no funciona, sin la promo, colaboro, pa' que todo salga como solo, somos todos, morbo, trágate el sorbo de este cuerpo, son de sorbo, sorbo, somos todos, yo vivo lo que deseo, no, lo que más gusta yo, lo que se me ocurra poco, la suma de dólares, no me lo llamaré, cada día me siente, cuando sentío que la pena no lo de animales, el proceso de volar y de momentos similares, se lo creo, no. No me va a quedar miedo y a ver la línea que define lo bueno, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Antónimo de esta nación en yo conozco yo. Pero ustedes yo enfermo por el cortesina, cuando no recuerdo nada, no. No me aferro nada, no. Aguante los pirómanos, fuerte los mitómanos. Yo falta los oxígenos, asúmelo. No podéis decir que no. Que tu vida te mató, te pega y el show. La suma de todo tu miedo, flow. Que llevo lo bajo del cielo y lo dejo el show. Mano balance, hoy descanse. Fuego, incineran el nuevo que me muero. Cáncer, no hay más avance, solo el cáncer. Fuego, es lo que busco en el cielo. Cáncer, mano balance, hoy descanse. Fuego, incineran el nuevo que me muero. Cáncer, no hay más avance, solo el cáncer. Fuego, es lo que busco en el cielo. La suma de todo tu miedo, no. Es suma la totalidad, sí que no, sí que no, sí que no. Esto no me mata, esto no me ata. Esto es el tapa, se desata los pirómanos. La suma de todo tu miedo, no. Es suma la totalidad, sí que no, sí que no, sí que no. Esto no me mata, esto no me mata, esto de esta etapa se desatan los pirómanos. Tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, tu miedo no, el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en ambas radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radioturus.org. También nos puedes escuchar la cápsula del podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñacalco, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio El Cristina Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la queréis escuchar en cualquier momento, airepurogalco.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Extremos. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la red de medios de los pueblos. El indiferente preguntó: ¿para qué marchan? ¿Para qué gritan? ¿Para qué cantan? ¿No ven que nada va a cambiar? ¿Para qué marchan? Marchan porque tienen cansado el corazón. Marchan porque tienen una herida en el alma. Marchan para no tener que marchar más. ¿Para qué gritan? Gritan porque están vivos, porque están vivas, porque aún tienen voz. Gritan porque están cansados de llorar. ¿Para qué cantan? Cantan para ponerle ritmo a su angustia. Cantan para poder saltar. Cantan para que sus voces se amplifiquen. ¿No ven que nada va a cambiar? No, no lo ven. Para ellos y ellas solo existe una seguridad. Pueden cambiarlo todo. Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Recién estábamos escuchando un poquito de los incendios que afectan a las zonas de límites urbanos, particularmente bosque nativo, que no es el único sector donde el agua está contenida, se llama el agua, los bosques nativos llaman el agua. Y también hay otros lugares donde el agua también está, digamos, la reserva de los glaciares. Ya vamos a entrar a eso, pero hay una notita que queremos decir porque se quedó algo en el tintero de la entrevista anterior. Sí, ahí Paulina nos comentaba desde la entrevista anterior que se nos fue a haber mencionado que 4 de las personas de la agrupación Bosque Nativo, Paso Hondo Nativo, 4 de esas personas están en procesos legales porque se pusieron frente a la tala de los árboles y les criminalizaron por aquello. Ahora en julio se viene el juicio de una de ellas, entonces es importante que estemos atentos a ese proceso, porque sucede muchas veces, pues, la criminalización para quienes defienden alguna causa, y muchas veces para quienes defienden el medio ambiente, defienden un árbol, un bosque. Entonces ahí harto aguante para todas ellas y toda la fortaleza. Vamos a estar entonces en julio también atentos a ese juicio. Bueno, y personas que también están defendiendo desde distintas aristas los glaciares, el agua, estas reservas milenarias de agua, y que no solamente son el glaciar blanco ese que está en muchas postales, ¿no?, sino que también el ambiente periglaciar y todo lo que significa el suelo permafrost, que la Comisión de Minería hace pocos días atrás sentenció y que ahora está en otras comisiones. Queremos saber qué es lo que está pasando, por eso estamos hablando ahora con Jesús Martínez, nuestra compañera de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares. ¿Cómo está, compañera? Buenas tardes, chiquillos, chiquillas y chiquilles ahí de la radio. Yo aquí muy bien, espero que ustedes también. Eso. Y toda la gente que nos está escuchando, sobre todo por ahí, la quinta región, también esté bien, con buena salud. Eso. En sus casitas, ojalá. Eso, sí, pues ya apostando por el buen vivir, compañero, por todos lados. Oiga, ya que partimos desde ahí del tema de la salud, a mí me pasa una reflexión con respecto a todo esto del cómo nos cuidamos de los virus y de las enfermedades en general y de un sistema de salud precarizado. Yo creo que también deberíamos considerar de que los glaciares, el agua, el permafrost, el agua que está subterránea, es también un insumo de salud para todas las personas, ¿no?, y para todo el resto de los seres. ¿Qué opina usted al respecto, compa? Sí, pues yo creo que incluso, claro, podemos ejemplificarlo con los glaciares porque son los que nos dan el agua, pero existe en términos generales una vinculación súper directa entre la salud comunitaria, la salud humana, y la salud del ecosistema y la salud de la naturaleza, del medio ambiente. Nosotros dependemos de que para nuestra buena salud, de que la naturaleza tenga una buena salud también. Entonces, por eso es súper importante, por ejemplo, que no solamente hablemos de proteger la naturaleza, sino que en el caso de cuando la naturaleza ya ha sido devastada y ha sido destruida, nos preocupemos también de restaurarla, porque eso también es un ejercicio que a largo plazo nos va a mantener con una buena salud en términos ecosistémicos, metiéndonos también nosotros, entendiendo que somos parte de la naturaleza y somos parte de los ecosistemas. Exacto, compañera. Y lamentablemente, si bien hay un lado que está por la defensa de los glaciares en distintos territorios, también hay una otra contraparte que se ha manifestado en el Congreso y que está favoreciendo la devastación de estos territorios. ¿Nos podría contar un poquito de qué fue estas últimas sesiones y cuál es el parecer que tienen, que han conversado ustedes como coordinadora? Ya. Sí, mira, de repente se hace como ya poco novedoso hablar de esto porque lamentablemente se repite la historia y con ustedes venimos hablando ya desde la tramitación pasada del proyecto de desprotección glaciar de Bachelet, en donde hoy se repite la misma historia. Finalmente se terminan realizando proyectos que no son defendidos por quienes los ingresan, y que nosotros creemos que más bien responde a una instalarse de ellos mismos como parlamentarios en la agenda comunicacional, pero no con un trasfondo de realmente proteger estos bienes comunes que son esenciales para la vida y de la cual dependemos, que son los glaciares, porque nos entregan el agua. Y es lamentable porque se repite la historia del lobby minero, de la presión, de estas campañas mediáticas a través de los principales medios de comunicación, de la minería y de cómo los argumentos de los mineros y de todas las instituciones de la minería, como Cochilco, la Sonami, el Consejo Minero, la Federación de Trabajadores del Cobre, finalmente terminan permeando todas las esferas del poder y se terminan presentando indicaciones, proyectos de ley, y en este caso se termina votando a favor una una propuesta que viene de una mesa técnica, totalmente fuera del alcance del conocimiento público y del alcance de la ciudadanía del pueblo, se terminan votando proyectos que son totalmente perjudiciales para la salud del ecosistema glaciar, para los glaciares, para el ambiente periglacial, para el permafrost, porque se terminan haciendo a la medida de la principal industria que hoy destruye glaciares directamente y que se emplaza justamente en el área periglacial o en el entorno, en las zonas cercanas, aledañas a los glaciares, en donde existen distintas crioformas o hielo en sus distintas variantes, que son vitales en el abastecimiento hídrico de las comunidades, pero también del equilibrio ecosistémico y del equilibrio de la biodiversidad. Por lo tanto, claro, lo que hemos visto en esta tramitación que empezó en el Senado en el 2018, que la primera negociación estuvo dada en su aprobación para que fuera revisada primeramente por la Comisión de Minería, no escapa de lo que ya habíamos visto, como te decía, estas jugadas que se hacen para que finalmente se terminen amoldando los proyectos con las necesidades de las mineras. Y eso nosotros hemos dicho totalmente, esto es totalmente repudiable, porque en el fondo se recurre a este chantaje del sueldo de Chile, cuando sabemos que eso es bien relativo y no tiene tanto de cierto, porque Chile hoy es un país sumamente diverso, incluso por el tema del IVA se recauda mucho más que el ingreso directo de la minería estatal y privada, que solamente estaría aportando como un 2,6% al aporte fiscal, claro. Y de eso tenemos que considerar que por décadas la mayor cantidad de ese ingreso en el caso estatal se ha ido por el aporte reservado del cobre a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, hay distintas aristas, pero eso, lo que nosotros queremos transmitir es que aquí vemos claramente que de forma sistemática la minería se opone a la protección de los glaciares, y eso creemos que es sumamente grave, porque el 70% de la población del país se abastece de las zonas altoandinas que albergan los glaciares, y porque la presencia de los glaciares se distribuye en todas las regiones del país. Y en la mayoría de estas regiones estamos viendo los problemas derivados del saqueo del agua por la privatización y la desmercantilización, y creemos que puntualmente lo que terminó como resultado aquí en la Comisión de Minería es inaceptable, porque se está legalizando la intervención del área cercana a los glaciares y la intervención también del permafrost. Un proyecto que fue presentado por un PPD, una comisión presidida por una mujer del Partido Socialista con un apellido rimbombante, pero que resulta muy alejada a los intereses del pueblo, y que finalmente se transforma. El proyecto fue presentado por Girardi, pero, por ejemplo, dentro de la tramitación, la senadora Allende llegó hace 2 meses prácticamente a esta comisión. Ella llegó a reemplazar al senador Elizalde. Y ella llegó, y dentro de las primeras cosas que dijo fue que ella no entendía mucho lo que se estaba discutiendo, como que venía un poco recién subiéndose al carro, y terminó votando a favor de la legalización de las áreas periglaciares o del entorno, con la justificación en mano de un titular del Mercurio, claro. Que realmente, si ella hubiese leído a lo que se hacía referencia en esa nota del Mercurio, de una carta supuesta de Codelco, se hubiese dado cuenta que primero el titular y el 40% de la producción no estaba en ninguna línea de la carta, y segundo, que claramente Codelco reconoce que necesariamente las actividades actuales y futuras del Teniente Andina e incluso El Salvador dependen necesariamente de emplazarse en zonas cercanas a glaciar. Y si ella hubiese revisado ese informe o esa carta, se hubiese dado cuenta que en la misma cartografía que ellos presentan se ve claramente un glaciar de roca intervenido por caminos, por Codelco Andina. Claro, claro que sí. De hecho, te iba a nombrar un poquito ese titular, en el sentido de que el Mercurio, Codelco y sindicatos, glaciólogos, mineros, todos más o menos quisieron una campaña del terror para decir de que no iba a haber dinero, dado que no pueden funcionar si es que no afecta a los glaciares. ¿Ustedes de alguna manera tuvieron diálogo con esos sectores o esos sectores sencillamente tienen insumos desde los partidos, desde la Comisión de Minería o desde Senagiomín, quién sabe, otras instancias de estatales? ¿Dices estas instancias con los senadores? No, no, no. Con, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Cobre, con... ¿No? ¿No? En absoluto. No. Sí. No, no, no, en absoluto. Es que llama la atención porque, discúlpeme que me vaya por esta línea, compañera, pero ya vamos a tener otro bloque para explayarnos en otras cosas, que llama la atención de que se siga manteniendo esta idea del extractivismo, como la salida del Estado, de este Estado neoliberal, a un Estado benefactor que sigue siendo neoliberal, pero que la única salida que tienen muchos sectores de la izquierda, del centro y sobre todo de la derecha, es que no se puede superar el extractivismo. Ese estudio que usted decía recién sale inclusive desde el mismo Senagiomín, en que se demuestra desde el Senagiomín que el PIB que aporta el cobre es similar o menor a lo que aportan los servicios o los profesores y profesoras o la agricultura. ¿De qué manera podemos transmitir entonces una idea post-extractivista? Porque todos estos sectores partidistas, y estoy pensando también en la Convención Constituyente y quién sabe, todas las leyes que se transmiten hoy en día, ¿cómo hacemos para superar el extractivismo? ¿De qué manera transmitimos a la población de que sí se puede hacer una otra forma de vida? Yo creo que es cosa de que la gente salga y camine y vea que existen en las mismas ciudades, pero también en los territorios que son... los más perjudicados por este extractivismo, porque es donde están, entre comillas, la riqueza o donde están los bienes comunes de los cuales el extractivismo hace riqueza y la concentra y no la comparte, sino que más bien la deja para esta minoría que son como el 1% de los ricos del país. Yo creo que basta con que abramos un poco más los ojos y entendamos que las resistencias que se dan en estos territorios hablan de que existen las alternativas. La alternativa al modelo no son algo utópico. No. Existen hoy, están presentes y resisten a este sistema de miseria, a este sistema de hambre, que solamente nos perjudica nuestra salud, perjudica nuestro medio ambiente, nos termina enfermando de cáncer en muchas ciudades, hemos visto el caso de como Arica, pero también en Antofagasta, un montón de contaminación, en la quinta región, más cercano para ustedes, el complejo de Quintero Punchuncaví, o sea, ¿qué calidad de vida podemos tener en estos territorios en donde el extractivismo ha golpeado tan duramente y donde el chorreo nunca llegó? Claro. Porque esas son estructuras totalmente que son impuestas, no son realidades, pero lo que sí existe es que en los territorios existen actividades que son totalmente alternativas y que hoy toman mucho más fuerza en el sentido de que se vienen profundo y que esto se reafirma mucho más. Existen alternativas económicas de la pequeña agricultura, no invasiva, sino más bien campesina, familiar de subsistencia. También existen expresiones que han estado en términos ancestrales en los territorios, como es la pirquinería, porque la minería de por sí no es que sea una actividad nefasta, pero cuando hablamos de la mega escala, de la mega intervención, de cuando se instalan las nacientes de la agua, cuando afectan los glaciares y todos los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos para abastecernos con el agua, sí que es nefasta, porque no contribuye al bienestar, al buen vivir. Entonces, yo creo que hay que simplemente abrir los ojos, pero también darle un valor a eso y darle un reconocimiento a que las alternativas siempre han existido y están resistiendo y se niegan a morir y nos vamos a negar a morir. Nunca vamos a aceptar que esta gota maldita del extractivismo nos aplaste, porque por algo existió la revuelta, por algo el pueblo se levantó y dijo ya no más. El pueblo sabe que esa no es una alternativa de bienestar para él mismo, ni menos para la naturaleza. Y eso lo sabemos, y fue una sorpresa para todos, para todo el mundo político tradicional, el tema de la elección de los constituyentes, donde hay claramente una visión ecosistémica de lo que debe ser el futuro para este país, el futuro cercano y más lejano de este país, porque entendemos que la naturaleza ya no da más. Y los glaciares tienen que ser protegidos ahora. El 73% del agua que conforma el río Aconcagua, que abastece incluso zonas urbanas de Valparaíso, está compuesto por aguas de glaciares y de otros elementos como los glaciares de roca, incluso las nieves. Entonces estamos hablando de que la quinta región se abastece y depende necesariamente, sobre todo en este tiempo que hemos visto que la estación seca se mantiene prácticamente casi todo el año. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, en la octava región, llueve, ha llovido 2 semanas seguidas, y estoy segura que allá hay sol como si fuera primavera. Sí. Entonces, los glaciares hoy están siendo el principal sustento de los valles centrales que han sido golpeados por la privatización del agua, y en donde sabemos que los ríos ya no tienen esa agua, por lo tanto hay que tomar cartas en el asunto de forma seria, hablar abiertamente y con cifras reales sobre el tema de la minería o la protección de los glaciares. Exacto. Compañera, vamos a ir a una pausa musical para volver a profundizar, a ver cuáles son los pasos que siguen al respecto de la tramitación de esta ley. Están escuchando la voz de Jesús Martínez, nuestra compañera de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares. Nos vamos a ir a escuchar a la agrupación Reptila. Esta canción se llama Maleza, para que la goce, compañeris. Estás escuchando Aire Puro. Basura en la televisión, noticias de prensa vendida al estado opresor, al estado opresor, al estado opresor. La gente sin miedo, se ha desconcertado, desconcertado, abre mi corazón. Me ha desconcertado que todo fuera de ti, me ha desconcertado tu manera de vivir, me ha desconcertado que nada me quede en ti, me ha desconcertado. Vale. maleza, la gente maleza, consciente maleza, la gente maleza, maleza, la gente maleza, consciente maleza, viviente maleza, maleza, la gente maleza, consciente maleza, la gente maleza, maleza, la gente maleza, consciente maleza, viviente maleza. Es un maleza que ya se te pasó de mi piel, ya no se quema, ya no se deja ver. Va diciendo, va sintiendo, va dejando los momentos y va sintiendo lentamente corazón que abre la mente. Estamos hablando con Jesús Martínez de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares. Y bueno, tenemos harto interés porque la ley, casi siempre las leyes, y en el bloque que hablamos con Paso Hondo Nativo, se habló también de que las leyes entran con cierta índole y luego, indicación tras indicación, se transforman en letra muerta o, en el peor de los casos, en una desprotección de los glaciares. Compañera, ¿en qué va ahora la tramitación de esta ley de glaciares? Sale de minería, de la Comisión de Minería, y entra a otra comisión, ¿no? Hay que recordar que este es el sexto intento de proyecto de ley de protección de glaciares desde el 2005 que se presentó el primero, llevamos seis. Ninguno ha visto la luz y siempre han sido torpedeados por el mundo minero. Y siempre logran, a través de lobby que hacen, a moldear la ley conforme a sus propias necesidades. Uh-huh. Entonces, por eso terminan siendo malos proyectos de ley. Y nosotros incluso el proyecto anterior a este, el de desprotección glaciar de Bachelet, hicimos un llamado a que la gente se manifestara porque había que echar abajo ese proyecto. Uh-huh. Lo que sucede ahora con este proyecto que salió de la Comisión de Minería y Energía, que además hay que decir claramente que son dos industrias que la propia Estrategia Nacional de Glaciares las identifica como industrias destructoras y que afectan los glaciares en su tanto la minería, la etapa de construcción, como de la de exploración y la construcción de centrales de energía, digamos, como la hidroeléctrica Alto Maipo, también afectan los glaciares. Okay. Pasa ahora entonces a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde hay dos senadores que se repiten, que vienen, que también son parte de minería, como es la senadora Allende y el senador Proen, que votaron a favor de la legalización del ambiente periglaciero del entorno y del permafrost. Además, está la senadora Jimena Órdenes, que hoy es independiente, pero que es una senadora que ha estado ligada al PPD y era antes del PPD, mismo partido de Guido Girardi, que también fue el que encabezó y que promovió la mesa técnica desde la cual salió esta propuesta de legalización. Y también está José Miguel Durana, que es de la UDI, y el otro es el senador Alfonso Urresti del PS. Esa es la conformación hoy, lo que para nosotros en realidad no es ninguna garantía de que ahí se vaya a favorecer la protección del medio ambiente y también la protección de los derechos sociales o los derechos humanos que están asociados a los derechos o a la protección del medio ambiente. Así que ahí vamos a estar un poco como... es la misma situación que siempre, digamos. La desconfianza total hacia los representantes de los partidos políticos. Y eso es lo que va a suceder ahora, y debiese además pasar en algún momento a la Comisión de Hacienda, porque una de las últimas cosas que se terminó de aprobar es sobre el Inventario Nacional de Glaciares, que se va a ampliar. Ya no solamente van a inventariar glaciares, sino que también van a inventariar el ambiente periglaciar y el permafrost. Y eso implica también más financiamiento para la DGA, la Unidad de Glaciología, y por eso tiene que pasar eventualmente a Hacienda. Oye, me preguntaban por ahí qué era el permafrost, por si usted está escuchando por primera vez esta discusión. El permafrost es el suelo que está permanentemente congelado ahí en los entornos de los glaciares, en estas zonas altas. Oiga, compañera, un poco viendo como hacia el futuro, las distintas esperanzas que hay puestas en una convención constituyente, en cómo se derrumba, entre comillas quizás, para mí, cómo se derrumba el mundo político de la derecha y de la otra derecha, como decíamos fuera de micrófono, ¿cómo se ve un poco? Porque tenemos desconfianza del Senado, porque está compuesto principalmente por las dos derechas, ¿cómo lo ven ustedes de aquí al futuro con la nueva convención? ¿Debería haber esa cámara debería seguir existiendo? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿De qué manera podemos resolver los problemas con solamente un parlamento unicameral que sea representativo al pueblo también? Ojalá. Sí, solamente agregar para lo del paso, que también es una fuente de abastecimiento hídrico, y que en el 2015, en la tramitación de la Ley de Desprotección en Glaciar de Bachelet, el INDH reconoció que el permafrost era un elemento que debía estar protegido porque cumplía funciones análogas a los glaciares. Claro. Es como funciones equivalentes, entonces es necesario protegerlo también de forma absoluta. Sobre el tema constituyente, sí, yo creo que más o menos toda la gente entiende que el Senado siempre es mucho más complejo que la Cámara de Diputados, en relación a que, no sé, algunos proyectos que son un poco más agudos, que quieren ir un poco más allá, cuando llegan al Senado es como que todos se tranquilizan porque saben que finalmente ahí están las dos derechas y todo les va a favorecer a lo mismo de siempre. Entonces, yo creo que, claro, en esta, lo que nosotros al menos hemos discutido es que es necesario plantearse en este espacio de la Convención Constitucional la eliminación del Senado y que nos quedemos con solamente una Cámara. Porque también no tiene ninguna justificación que existan dos y que sea tan engorroso los procesos y que las leyes se demoren tanto, además, producto de estos dos sistemas, que además, vamos a decir, nosotros nos damos cuenta también, no hemos constatado en esta tramitación, que es un espacio con muy poco control. O sea, por ejemplo, en la Comisión de Minería, nosotros cuando pedíamos, oiga, el acta, queremos ver el acta, no sé, lo que quedó, las cosas de los acuerdos, las cosas que se acordaron para confirmar algunas cosas, no existen. No existen actas, no existen actas. Oh. Nosotros también en esta tramitación pedimos la inhabilidad del senador Rafael... Sí. Provenz de Renovación Nacional, que es senador por la zona de Atacama, porque tiene conflictos de interés, porque él es propietario de derechos de agua y vende agua a las mineras. Creíamos que él con ese prontuario no tenía ninguna palabra que decir en torno a la protección de los glaciares. Elevamos una solicitud a la Comisión de Ética y nos dijeron que son los propios senadores los que se tienen que inhabilitar. Es un espacio totalmente corrupto. Claro. Entonces, tiene que estar eliminado, fuera. Oiga, y discúlpeme que le cambie el tema, pero usted decía que es importante en estos momentos para la gente que está escuchando entender un poco más a profundidad la ley de protección que estamos refiriendo. ¿Cuáles son los puntos que usted considera que son importantes de considerar a la hora de nosotros hacernos parte de esta defensa de glaciares? Mira, hay varios aspectos. Los principales que, por ejemplo, esta ley, dentro del objetivo de protección, quedaron fuera los conceptos de preservación y conservación, que son súper importantes en el marco de la protección de cualquier elemento de la naturaleza, quedaron fuera. Ahora, en relación a la definición de glaciares, si bien establece que todos los glaciares van a ser protegidos, sin importar su tamaño, renglón seguido se contradice y establece que los glaciares que se disminuyan o que reduzcan su tamaño a 0,1 hectárea, digamos, van a dejar de ser considerados glaciares. Y eso nosotros nos parece que es algo súper preocupante, porque si bien, claro, hay una tendencia general dado por el cambio climático antrópico que estas mismas empresas provocan, los glaciares sí se están derritiendo y se están acelerando lamentablemente los procesos de derretimiento, eso no quita que se puedan recuperar en términos locales, y eso lo vio la gente de la Asamblea del Huasco Alto, que se están enfrentando al proyecto Pascualama. Vieron que cuando la empresa dejó de funcionar y ellos pudieron acceder a través de una visita con el tribunal a subir y ver los glaciares, vieron cómo se estaban recuperando. Entonces a nosotros nos parece que es un criterio que limita la posibilidad de restaurarse de los glaciares. Entonces creemos que no debiese estar ese límite del 0,1 hectárea. También establece que los glaciares son bien nacional de uso público. Y ahí nosotros también hemos dado un gran debate, y ojalá que la gente, los constituyentes, lo puedan entender, que el bien nacional de uso público no es un concepto que nos garantice una protección. Porque el agua también hoy en el Código Civil está considerada como un bien nacional de uso público. Sin embargo, también de forma paralela la Constitución la privatiza. Claro. Entonces, no hay ninguna garantía, y lo que nosotros creemos que debiesen estar considerados como un bien común, inapropiable, un bien de todos, pero inapropiable. Incluso también se habla de considerarlo, dada la importancia en términos globales, porque hay que considerar que Chile concentra la mayor cantidad de glaciares de Sudamérica, y el 80% y alrededor del 11% de los glaciares del mundo son un bien común universal. Estamos hablando de que presta servicios, o servicios entre comillas, que no es algo que nosotros, un concepto que nos parezca como tan apropiado, pero para que se entienda, presta servicios en términos globales, claro, para el equilibrio ecosistémico del planeta. Entonces, claro. Sobre los artículos que son los más complejos y es como el corazón en el fondo, que además se repite que en todas las tramitaciones siempre es en términos del entorno glaciar y el tema fue donde está la mayor tensión y desde donde siempre se termina agarrando la posición de flexibilizar, y se flexibiliza legalizando la intervención de estos dos elementos. Y a nosotros nos parece que esto es súper grave, porque no se plantea, por ejemplo, ninguna revocación de permiso si es que los glaciares son dañados a partir de que las actividades se emplacen en esta área, sino más bien se les da siempre la salida de un elemento de la ley de medio ambiente, que es el 25-15, que se utiliza para que las empresas puedan hacer legal lo que hoy es ilegal. Entonces hay una serie de elementos que están asociados a estos dos mecanismos para que se intervengan estas dos áreas y este elemento del permafrost, que a nosotros nos parece que son aberraciones y que de lleno vulneran los derechos humanos, porque vulneran el principal derecho, que es el derecho al agua, y tantos otros que se derivan de este, y que también van a terminar dejando la carta blanca para que las empresas puedan instalarse al lado mismo de un glaciar, teniendo como base el aprobarse los proyectos por medio del sistema de evaluación de impacto ambiental, que ya sabemos, y todas las organizaciones sociales, ambientales que se mueven defendiendo la naturaleza, lo tenemos súper claro, que es un filtro que nos filtra, que es la forma en que se institucionalizó la intervención de todos los elementos de la naturaleza en este país, así que no tenemos ninguna confianza. Por lo demás, se le da atribuciones a lo que las empresas tengan que entregar a través de los planes y programas de monitoreo, como si eso fuera a evitar que vayan a destruirse los glaciares. Entonces, nosotros creemos que la ley está muy mal orientada, que no va en la protección de los glaciares, y creemos que debemos hacer algo para que esto no pueda aceptarse, y que paradójicamente seamos el país que tiene la mayor cantidad de glaciares y a su vez tengamos legalmente establecido la posibilidad de intervenir las áreas que están cerca de los glaciares, las áreas que amortiguan los efectos de los glaciares y que de los cuales los glaciares dependen. Entonces, nos parece que es una aberración total. Clarísimo, Jesús Martínez, ahí de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares. Compañera, el llamado entonces a todas las organizaciones sociales, populares, ambientales, libertarias y un largo etcétera, ¿cuál sería el llamado de aquí en adelante? Porque viene igual un proceso que sigue en el Congreso, pero también hay una concientización y hay un quehacer popular que deberíamos presionar para que no ocurra esta desprotección. Sí, nosotros hemos acordado que no vamos a abandonar el seguimiento y el trabajo en relación a lo que suceda en las comisiones del Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero creemos que al menos en este punto, para la protección de los glaciares, creemos que se puede abrir un camino importante en lo que es la Convención Constitucional. Y a eso también vamos a apuntar, a que los glaciares y el ecosistema glacial en su totalidad sea declarado como con derechos, uh-huh. Derechos de ser, de estar, de existir, y así también el agua, a través de dos compañeras que son parte de esta coordinación, que lograron ser electas constituyentes, la Ivana Olivares del Distrito 5, que es representante de la zona que ha estado también históricamente enfrentada al grupo Luxich con la minera Los Pelambres, que es destructora de glaciares rocosos principalmente, y también la Constanza San Juan del Distrito 4, de la zona de Atacama, que también es parte de la Asamblea por el Huasco, que se han enfrentado y defendido los glaciares de la canadiense Barrigol con el proyecto Pascualama. Así que a través de estas chiquillas vamos a buscar que los glaciares tengan una protección constitucional, porque hoy son el sustento de más del 60% de los valles centrales, porque están abasteciendo en un 60% los ríos, los caudales de los valles centrales, que hoy están siendo fuertemente golpeados, no solamente por la sequía, como ya lo decía, sino por el saqueo de los empresarios que se tienen secuestrada el agua, que es de todo. Así que eso, que nos invita, o sea, que estamos abiertos a la gente que quiera participar, tenemos diversas plataformas, estamos en Twitter con Glaciares Libres, en Instagram con Defendiendo Glaciares, en Facebook con Glaciares Libres también, tenemos un correo defendiendo.glaciares@gmail.com, y eso, que si quieren participar nos escriban, si quieren que demos charlas, nos invitan, nosotros vamos a todas partes, estamos abiertos y trabajando todo el año, todos los días, las 24 horas, por los glaciares, porque creemos que son sumamente importantes y la ciencia también lo está diciendo. Eso. Ya vos, compañera, oye, agradecido, muchos cariños para usted, para su gente, que toda esta generación que estamos naciendo ahora demos vuelta a toda esta realidad. Agradecido, compañera, nos estaremos abrazando en algún momento. Así, ojalá sea, pues les mandamos mucho cariño y como siempre agradecerles la posibilidad de acercar nuestro trabajo a la gente de la Quinta Región, a la gente de los valles, de la Aconcagua, hermoso. Un saludo a la gente ahí de Catemo que han estado complicados con los temas de contaminación, así que ojalá que se levante ahí el pueblo y que terminen de eliminar las empresas que le están causando enfermedades. Ya pues, compañero, capaz que le entrevistamos a Catemo. Que esté bien, abracitos. Ojalá. Ya pues, chiquillos, muchas gracias. Nos vemos, compa. Chau. Para la gente que está escuchando, yo les invito a pensar un poco esto de lo global, ¿no? Imagínense una cordillera que tiene 5.000, 3.000, 2.000 metros de altura, que está a lo largo de miles de kilómetros en un continente, que es parte de zonas de vientos que vienen del sur, del este, del oeste, que equilibra. Los glaciares están ahí, no sirven solamente para el agua de las mineras, hermano. Esto es para mucho más. Nos vamos entonces con una musiquita, compa. Sí. Sí, qué importante el tema de los glaciares, que los vayamos conociendo, y por eso igual en Aire Puro muchas veces hemos traído este tema, pero nos parece importante el ir haciendo seguimiento también de cómo se nota que no quieren protegerlos, que no les interesa todo lo que significan a nivel mundial, ecosistémico mundial, no les interesa y solo quieren instalar sus mineras y destruirlos, les da lo mismo. Se me había olvidado que la Jesús iba a presentar la canción, pero bueno, Jesús, para ti, esta canción que nos pediste de los Jaivas, que se llama En la cumbre de un cerro, Aire Puro 689. Yeah. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no te venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Encuéntrenos en www.airepurogalpo.blogspot.com. Mari Mari con Pubenú, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos ya en nuestra entrevista final de este aire puro 689. Estamos en nuestro bloque de ecoconstituyentes por el buen vivir. Tenemos al teléfono a Camila Zárate, constituyente entonces del Distrito 7, que salió ahí con una propuesta de ecología, de ecofeminismo y también animalista. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Mel, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, gracias por comunicarte conmigo y muy feliz de estar nuevamente acá en Aire Puro con ustedes. Buenísima, felices nosotros también de que estés aquí en el teléfono y te agradecemos también que nos hayas respondido el llamado. Camila, bueno, son varias ahí las propuestas, eres parte del MAT, del Movimiento por las Aguas y los Territorios, y también del Cordón por Cabritería, Parque Red Cabritería de Valparaíso. Entonces, desde ahí, ¿cómo fue un poco, si nos puedes contar, el levantar esta propuesta desde las distintas organizaciones? Ahí si nos puedes comentar entonces un poquito de eso, por favor. Y bueno, primero no olvidar que desde el movimiento social fuimos muy críticos respecto del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Tuvimos como un acuerdo a puertas cerradas, impuesto por la élite política empresarial, y muy favorable, obviamente, a la política electoral que llevaban haciendo hace un tiempo, hace muchos años, obviamente, los partidos políticos. La regla a nivel de elecciones seguía la misma lógica digital de las elecciones a diputados y, por tanto, entregaban una ventaja sustantiva para quienes ya venían siendo parte de este aparataje institucional. Lo mismo que también al principio, cuando recién el Acuerdo por la Paz empezó a regir, vimos con muy malos ojos esto, sobre todo considerando un escenario de vulneración a los derechos humanos, en donde no existía unos mínimos democráticos para poder desarrollar un proceso institucional que fuera de cara a la ciudadanía. Y por lo mismo que seguimos buscando en la movilización y luego incluso durante la pandemia, la importancia de que discutiéramos primero, o sea, hacernos parte de esto, y en caso de que nos hiciéramos parte, por supuesto, a través de un compromiso y respeto por la Asamblea Constituyente, considerando que nuestra demanda histórica y no una convención constitucional, y a la vez también por la liberación absoluta de las presas, los presos políticos, por luchar de la revuelta social. En ese sentido es que finalmente vivimos muchos debates, muchas discusiones, primero a nivel local, en el caso de mi organización, la Red Paquetería, luego a nivel de asambleas también zonales, transversales, considerando que el movimiento de la buena territorio está presente en todo el país, Arica Magallanes. Y ahí fue que finalmente determinamos ir, pero ir 100% independiente, además de estos dos compromisos que también se venía mencionando a él. Una vez que lo hacemos, yo tengo la cercanía de antes con la lista del pueblo, un espacio también de plataforma electoral que había surgido a través de distintas personalidades de la revuelta social, íconos también del pueblo, y que al mismo tiempo estaban realizando un proceso de apertura para que personas provenientes del movimiento social nos involucráramos en la lista. Entonces, ya veníamos haciendo esta conversación y finalmente mantenemos nuestra permanencia ahí. Generamos una lista digital de la lista del pueblo en el distrito 7 y, bueno, en un tiempo récord, porque al mismo tiempo tuvimos que seguir presionando para que las reglas fueran más equiparadas entre los partidos políticos independientes. Finalmente se nos entregan 3 semanas para poder recolectar patrocinio a través de firma electrónica. Entre Navidad y Año Nuevo, y además próspero las vacaciones. Entonces, finalmente, digamos algo así, en una semana, fue que pudimos recolectar patrocinio. A nosotras, nosotros nos fue súper bien, porque justamente vimos que a nivel digital las demandas por el ecofeminismo, por una constitución ecológica, por el animalismo, fueron muy bien recibidas. Y tuvieron un rol importante también las jóvenes, los jóvenes que se informaron y al mismo tiempo movilizaron a las familias para patrocinar y que también estuvieron presentes en toda la candidatura, en toda la campaña, para luego ir a votar en masa con la familia, a través del boca a boca, a través, obviamente, nosotros acá realizamos volanteo, pero que nunca se puede comparar con el nivel de volantes que tienen las personas o que vienen de partidos políticos o que fueron exmilitantes. Es una máquina electoral que sin lugar a duda no es comparable con la capacidad que tenemos los movimientos sociales. Sin embargo, acá lo importante es que la gente vote informada. Pudimos realizar mucho trabajo territorial, la apertura también de las personas respecto a quienes ya veníamos teniendo una trayectoria social y que por tanto conocíamos las realidades territoriales, fue también fundamental. Todos esos elementos finalmente, y además también, obviamente hay que decirlo, porque sin tener las capacidades financieras que teníamos los partidos, nuestras apariciones comunicacionales eran mínimas. Y en la lista del pueblo supo dar una disputa comunicacional muy relevante, mostrando la realidad, aunque sea cruda, y al mismo tiempo empoderándose de espacios que también eran muy desiguales. Es decir, por ejemplo, las franjas, donde nos dieron un segundo cada uno de nosotros, y que finalmente decidimos donarlo, para tener 3 minutos a través de toda la lista del pueblo nacional y así poder también entregar un mensaje que finalmente quedó en la retina de las personas y nos posiciona también como lista. Y que bueno, fue un proceso bien complejo, pero también muy enriquecedor y por supuesto también estamos súper contentos de que finalmente la gente optó por los movimientos sociales, por una lista que es la lista del pueblo que está comprometida con las demandas de la revuelta social y no por los partidos y los restos de siempre. Eso, bueno, primero agradecerte porque hayas partido por esa crítica a todo este proceso en el que nos encontramos actualmente. Importante que nos posicionemos entonces desde ahí. Y claro, pues es impresionante y es también muy, nos genera mucha alegría también el que sí se hayan sido elegidas tantas personas de la lista del pueblo, de distintos independientes, a pesar de todos los impedimentos que quisieron poner, ¿no?, de los partidos políticos y todo este mundo empresarial también que tiene todo eso tan controlado. Da cuenta también de lo importante que es el que son parte de movimientos sociales anteriormente a todo este proceso, que no es que son personas que vienen apareciendo ahora a estos puestos o a estas propuestas también, sino que vienen con un trabajo de hace mucho tiempo. Así que bueno, eso da cuenta un poquito de los resultados. Y desde ahí también, ¿cómo le piensan hacer usted ahora para adelante? Porque si bien nos vemos en esta idea, esta propuesta de una convención constituyente, la idea es que se siga de alguna manera llevando adelante la asamblea constituyente, ¿no? Que seamos las personas quienes podamos participar de esta nueva constitución de alguna manera. Bueno, obviamente el compromiso siempre ha sido irrestricto con la Asamblea Constituyente. Sabemos que no estamos habitando una Asamblea Constituyente, sabemos que es una convención, pero que tenemos que desbordarla y aperturarla para que sea lo más parecida posible a una Asamblea. En ese sentido, sido la primera disputa que estamos dando, ya lo venía mencionando, es por buscar al Poder Constituido para que libere a las presas y los presos políticos de la revuelta social. Es decir, hay una deuda con respecto a este sitio político que estamos viviendo. No podemos olvidar a nuestras compañeras y compañeros que pudimos ser cualquiera de nosotros y que estuvieron en la calle y fueron apresados, fueron privados de libertad por manifestarse y por dar origen al proceso que estamos viviendo hoy día. No habría convención constitucional si no fuera por ella, por ello. Entonces, pues lo mismo que no podemos olvidar a nuestros compañeros, y eso es nuestra primera base, digamos, el requisito mínimo para sentarnos a conversar y empezar a dialogar. En ese sentido, es que hemos hecho estas sesiones y hemos visto ya un resultado con la ley de indulto a nivel del Senado, a nivel de la Comisión de Seguridad, pero por supuesto que también todavía queda mucho que hacer con esta ley de indulto, porque también hay compañeras y compañeros que quedan fuera de la de esa posibilidad de indulto. Por otra parte, lo que hemos estado posicionando también y que va a ser la primera disputa que vamos a tener tiene que ver con el reglamento. Y esperamos que este reglamento cuente con un proceso realmente soberano, y para lo cual estamos proponiendo que declaremos que el poder constituyente de la Convención Constitucional no queda regido por las reglas del poder constituido, en particular aquellas trabas que puso la ley 21.200, como el quórum de dos tercios, como los tratados, el no tocar tratados internacionales ratificados por Chile, como distintas normativas respecto a cómo debiera llevarse a cabo el plebiscito de salida, donde se impone, por ejemplo, que sea un plebiscito de salida, no más plebiscitos, y que además este plebiscito incluya todo el texto constitucional, lo cual nos parece que es una situación muy restringida en términos de democracia. Queremos empezar a implementar a nivel reglamentario la democracia directa ya, con plebiscitos libremente intermedios, y además con la vinculatoriedad de las asambleas y los cabildos. Esto es importante porque a nivel de nosotras, como escaño, por supuesto que estamos desarrollando cabildo, siempre lo dijimos que íbamos a hacer, es la forma como nos hemos organizado el movimiento social durante los últimos años. Así hemos, de hecho, a través de los cabildos por el agua, es como finalmente generamos nuestra apuesta del diálogo por los derechos de las aguas, sujetos comunitarios que llevamos a la constituyente. Entonces, es impensado que no hagamos la democracia de esta manera, y lo mismo que hemos ya empujado asamblea, de hecho hicimos ya una asamblea abierta, estaba basada con una fuerte participación en donde hicimos una pregunta orientadora en torno de cómo queremos participar en el proceso, y ya le dimos forma de que van a ser los cabildos comunales y los cabildos digitales también con participación de todo el personal. No hay problema con eso, no nos vamos a restringir al distrito porque así no impuso, digamos, la lógica eleccionaria. Y la idea es que vayamos creando un proceso, y para eso que, bueno, dejarla invitada, porque sé que estamos hablando por acá, para que también nos sigan en las redes sociales, en mi caso Camila Fratuzarate, en Instagram, para que también estén viendo las convocatorias, se sumen también a los formularios, y podamos estar viendo también cómo ir aportando todas y todos para que este proceso sea abierto. Eso lo hemos dicho, o sea, si este proceso se convierte en un espacio de 155 personas a puerta cerrada en un palacio, comentando la nueva constitución, por supuesto que la gente no se va a sentir sujeto político, no se va a sentir parte, y efectivamente va a rechazar el proceso y probablemente tengamos que hacerlo de cero. Entonces, aquí lo que se está jugando es la legitimidad del proceso de ambiente tal, considerando también que la democracia restringida ya no representa a nadie. Y si queremos una constitución realmente representativa, realmente legítima, tenemos que dar esta apertura. Y que bueno, eso es lo que estamos haciendo a nivel de escaño, es lo que estamos buscando también a nivel de los otros constituyentes, así, ¿no? Como la vocería de los pueblos, pero también lo que queremos posicionar a nivel de reglamento cuando ya sea la discusión parlamentaria tal. Compañera, un gusto saludarla por acá. Le queríamos preguntar de respecto a si ustedes han hecho un sondeo, una mirada dentro de la lista del pueblo y fuera de la lista del pueblo, quizás fuera de la lista del pueblo un poco más fácil saber cuáles son las intenciones de algunas de las personas que fueron elegidas para redactar esta constitución nueva. Respecto de los objetivos, si es que hay una intención de transformar este sistema o hay una intención de mejorar su gestión, porque sabemos que en distintos sectores hay una intención también de mejorar el capitalismo, ¿no? Este capitalismo humano, esta economía verde y un montón de nombres que ponen como para un poco distraer la atención. ¿Cuál es la visión que usted tiene particularmente o las personas dentro de la constituyente que han conversado al respecto de esto? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, bueno. Mira, primero hay que decir una cosa, que claro, que también trabajan en medios, pero no en medios hegemónicos, sino que en medios alternativos, igual pueden visualizar lo que está ocurriendo respecto a términos comunicacionales. Nosotros estamos intentando encasillar a personas, tratando de sacarlos de contexto, sacarles cuñas para poder también visualizar en qué escenario, en qué posición se encuentran respecto a esta, bueno, a la coyuntura política y a esta posibilidad de transformaciones. Tratando incluso de que miembros de la Lista del Pueblo pareciera más bien ser reformista y estar más del lado de, como dices tú, mejorar la eficiencia de este modelo capitalista y neoliberal y no transformarlo. Ahora, decir que la Lista del Pueblo de por sí es una lista que se constituyó en base a nuestra proclama de principio, y nuestra proclama es anticapitalista, es una proclama de transformación para llegar adelante las demandas del pueblo, y las demandas del pueblo, las demandas que se hacen aquí en la calle, que quieren sí o sí una transformación de este modelo económico, político y social. Entonces, por supuesto que desde la Lista del Pueblo está ese compromiso, sin embargo, también sabemos que hay que seguir trabajando en lo que es la... el discurso aunado, en conocernos mucho más, no olvidemos que también cada uno de los constituyentes venimos de experiencias distintas, de trayectorias sociales distintas, de movimientos distintos. Entonces también está haciendo un espacio esta semana de poder concluir el discurso, en concluir el relato y en poder también salir con un mensaje mancomunado. Desde la Lista del Pueblo además estamos trabajando por aunar estos discursos con otros espacios, como son otros independientes provenientes de movimientos sociales, algunas también candidaturas que provienen de escaños reservados para pueblos originarios, y incluso también se está ahí evaluando con respecto a independientes que provienen del movimiento social, pero que decidieron a nivel eleccionario, con una estrategia solamente electoral, y con cupo de partido. Eso sería al menos esta primera aproximación que se está realizando, para aquellos que tenemos el compromiso de transformaciones profundas y no de mejoría simplemente de este modelo. Lamentablemente, dentro de lo que es la izquierda, desde el Frente Amplio en adelante, hemos visto sí personas que tienen más bien esta visión de mejorar la eficiencia, e incluso hemos visto, de manera lamentable, como muchos personeros defienden incluso el acuerdo con la paz, defiéndenlo ahí. Estipulado y también dicen que van a plegarse obviamente a las normas que se establecieron, porque en el fondo eso es la regla del juego y hay que respetarla. En ese sentido, tenemos que seguir empujando para ir reconociendo a nuestros pares y con quienes vamos a estar a esta disputa por las transformaciones profundas a nivel de la Lista del Pueblo. Sabemos que el escenario favorable, la derecha está muy reducida, pero también hay un aspecto importante de la izquierda que sabemos que también se suele aliarse también, o lo que le llaman la izquierda más bien partidaria, suele aliarse con la derecha, y tenemos que estar atentos también a cómo ir sorteando ese escenario. Creemos que la mejor manera de poder lograr las transformaciones es justamente apoyándonos de esas cosas que me tenía mencionando, que es la participación efectiva de las comunidades y, por supuesto, también el ir eliminando esas trabas que nos llegó la ley 21.200, como es el quórum de 2/3. Oiga, compañera, agradeciéndole profundamente esta entrevista, ya estamos llegando a sus etapas finales. Nos gustaría preguntarle a usted, dos cosas. Una, de que también lo preguntamos con Cota San Juan. Por un lado, ¿de qué manera los pueblos deberían tener responsabilidad al respecto de este proceso, ¿no? Usted decía de que desde la Lista del Pueblo se van a hacer los cabildos, las asambleas, y aprovechar todo este proceso que estamos viviendo. Pero ¿cuál sería el llamado que usted respetuosamente, sin duda, le haría a los pueblos para asumir un compromiso con respecto a este proceso mayor? Bueno, el llamado, yo creo que el mismo que hemos hecho todo este tiempo, que participen, que se involucren, entender que la convención no solamente se juega adentro, también se juega afuera, lo que se le ha llamado el bordear la convención, el estar desde la movilización, porque es el logro de las transformaciones profundas, ahora mismo también para poder seguir pujando por la libertad de las presas y los presos políticos, de la revuelta social, se requiere también espacios de manifestación, que no necesariamente tienen que ser huelgas presenciales, ojo, también pueden ser manifestaciones a nivel digital, incluso a nivel de propaganda. Pero se requiere ese apoyo, ese empuje, se requiere también un pueblo que esté informado, que esté esté fiscalizando, que esté viendo lo que está pasando. Nuestro compromiso obviamente va a ser siempre buscar la transparencia, nos vamos a apoyar a cualquier tipo de reunión que sea a puerta cerrada, a cualquier tipo de espacio que sea secreto, para que exista la máxima transparencia y las mismas personas puedan saber lo que está pasando y así mismo puedan ir también encendiendo las alarmas, las alertas cuando ven que, por ejemplo, si es que llegase a pasar, esperemos que no, alguna demanda del pueblo está tergiversando o nos está tirando con salida de la demanda que nosotros queríamos. Ahí tenemos, vamos a tener que estar los movimientos, las organizaciones y, bueno, los convencionales, por supuesto, también haciendo la oposición. O sea, todos vamos a necesitar estar ahí, porque en la medida que le despejamos la cancha también y estamos menos encima del proceso, por supuesto que le estamos dando espacio a los grupos empresariales para que puedan coludirse, para que puedan generar esas presiones de poder que ellos tienen, y es lo que también tenemos que impedir durante todo el proceso. Va a ser un proceso largo, no es un proceso corto, eso también es importante decirlo, porque hay mucho interés, pero también lo importante es que este interés no se diluya en el tiempo. Lo importante es que se entienda que es un proceso largo, todavía no empezamos a sesionar, entonces no tenemos claridad ni siquiera de cómo vamos a hacer nuestra jornada de trabajo, porque eso se tiene que ya establecer a nivel reglamentario. Pero lo importante es que se mantenga esta comunicación invitación personal, más que llamadas, invitaciones a que participen en las asambleas abiertas que estamos realizando, a que participen también en lo que van a ser las asambleas ya desde el punto de vista de la lista del pueblo, que va a ser la asamblea del pueblo. Los sábados de la tarde también se generó una asamblea digital autoconvocada con los cabildos autoconvocados del distrito, que formaron parte de una asamblea digital, también es online, también pueden participar. Así que yo creo que ese es en el fondo el llamado que le puedo hacer para que efectivamente nos involucremos y entendamos que es un proceso colectivo. Sí. No, esto no se acaba acá, no se acaba con los 155 miembros electos, para nada, por recién comenzó. Excelente, pues compañera, ustedes han escuchado la voz de Camila Zárate, nuestra compañera de vocería de la Red Parque Cabritería, también compañera del Movimiento por el Agua y los Territorios. Algunas palabras finales, compa. Sin duda que esta no va a ser la última entrevista que vamos a hacer, hay muchas cosas que hablar. Recién hablábamos con leyes respecto a la inmobiliaria y las zonas incendiadas, respecto a la protección de glaciares, muchas cosas que podrían estar consagradas dentro de esta nueva constitución, y esperamos que usted con el resto de la gente se logre que las intenciones del pueblo y una representación, no sé si decirlo, de los ecosistemas, de la naturaleza, estén ahí plasmados. ¿Algunas palabras finales, compa? Bueno, primero, como siempre, agradecerles a ustedes, agradecer también a la gente que votó el 15 de mayo, a la gente que patrocinó y que ayudó con el boca a boca, que convenció a su familia para ir a votar, a la gente también que se ha involucrado, que ha participado en las asambleas, que ha puesto a disposición también sus propios conocimientos para el proceso. Bueno, agradecerle a todos ellas y ellos, porque finalmente hoy ya es la victoria en el fondo. Todos se quieren colgar, claro, ¿cierto? Personajes políticos, bueno, de todo tipo, y en eso creo que no tenemos que perdernos, que si hay alguien a quien hay que agradecer todo esto que estamos viviendo, es a la misma gente, a la misma persona, a los territorios, a las comunidades. No tenemos nada que agradecerle ni a los medios hegemónicos ni tampoco a ciertos personajes políticos que hoy en día se colgan y se suben al carro de la victoria. Gracias a estas personas es que tenemos la posibilidad hoy en día de poder pujar por una constitución que sea ecológica, feminista, animalista, plurinacional, de derechos sociales y participativa. Y eso es lo que vamos a pujar durante todo este proceso constituyente. Ese es el compromiso. Más hoy día, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, donde también tenemos que, y vamos a ratificar nuestro compromiso con el medio ambiente, con el agua como un bien común no apropiable, con la soberanía alimentaria, con los derechos de la naturaleza, con los derechos de los animales, con la planificación con el enfoque ecosistémico, etcétera, etcétera. Ese es nuestro compromiso, pero también por lo cual vamos a darlo todo para que así se pueda consagrar a nivel constitucional. Y para eso, obviamente, que ya fue muy relevante el apoyo que dieron los territorios, que dieron las personas en el distrito, y va a ser muy relevante también durante el proceso. Buenísimo, compañera. Agradecido, felicidades por esta victoria, como usted decía. Sin duda implica un compromiso muy grande, así que ahí vamos a estar desde el Movimiento para el Agua de los Territorios, y desde aquí siempre los micrófonos abiertos del Aire Puro, que estamos ahí atentos a lo que sucede. Muchas gracias por la labor que se viene y harta fuerza, po. Todo el aguante, compañera, que estés muy bien. Chau. Chau. Ahí teníamos entonces a nuestra compañera. Sí, ahí se viene el proceso, entonces, este proceso que yo creo que lo más importante es que participemos todas las personas, que acudamos a estos cabildos que nos invita Camila, podemos meternos ahí en las redes sociales, en las redes de Camila Zárate Zárate, y también imagino que en un montón de otros espacios más están abiertos, abriendo estos cabildos, estos espacios de conversación, y si es que no se han abierto en nuestros distritos, hagámoslo igual, hagámoslo en cada uno de estos territorios, hagámoslo en nuestros barrios, vayamos conversando de esto, porque no era solamente ir a votar ese día y elegir a alguna persona que nos pareciera un poco más adecuada o que nos fuera a representar un poco más, sino que es que todas las personas participemos de este proceso, que no las dejemos solas también, porque así como Camila, así como Cota, que hablábamos la semana pasada, y otros tantos más, son personas que son parte de un movimiento que no tienen por qué llevarse el peso de todo este proceso, sino que son quienes van a ser canales, facilitadores, pero somos todas las personas que habitamos el territorio quienes debiéramos estar ahí involucradas en el proceso. Eso. Oiga, nos vamos despidiendo, parece. Así que agradecemos a toda la gente que retransmite este programa. Agradecemos también a todas las compañeras y compañeros que siguen organizadas, organizados, y que bueno, que nos han permitido soñar con algo distinto, o que nos han acompañado en nuestros sueños, no sé cómo decirlo. Muchas gracias, profundas gracias, y sin duda que les llamamos a estar atentas a todo compás, respetarnos y pensar una nueva forma de ver el mundo que rompa con la individualidad. A las personas que están en los hospitales ahora enfermas, a las personas que están poniendo su cuerpo por la defensa de los territorios, a las personas que están desde las leyes como abogadas, a las mamás de las presas y los presos, a las parejas y compañeras de Giordano, de aquí de San Antonio. Varias personas han salido libres también. Un aguante para esas personas que salieron libres. A quienes la fiscalía le hizo el engaño, no sé si el engaño, el ofrecimiento de los jueces abreviados. No son culpables, sabemos que no son culpables, compa. Bueno, eso, a toda la gente. Muchas gracias por su fuerza y su valentía. Sí, no olvidar entonces a las presas políticas. Es importante que cuando hablamos de este proceso constituyente no les olvidemos, porque son quienes están ahí privadas de libertad, quienes impulsaron este proceso. Así que ahí se está haciendo un lucazo desde la coordinadora 18 de octubre para todos los miles de gastos que hay que hacer cuando un familiar está privado de libertad. Así que les invitamos a meterse ahí a las páginas de la coordinadora 18 de octubre para ir viendo los distintos puntos de acopio que se están haciendo siempre, y por este lucazo también. Y hoy día invitarles a una actividad que va a ser hoy 5 de junio a las 9 de la noche, un concierto anticarcelario, recaudación de fondos para maricas trans y trabas privadas de libertad de Santiago 1, módulo 87. Va a estar cantando nuestra amiguita, compañerita Macari Flow. Y bueno, ahí pueden mandar sus aportes en aportes bit acopio trans. Invitamos entonces a por Instagram sumarse a esta transmisión que va a ser a las 9 de la noche, Marcha Disidente, entonces en Instagram, o si no, cualquier cosita ahí por Macari Flow. Y nos vamos a ir con una cancioncita de ella para que nos motivemos también a sumarnos a este concierto. Se llama Alquimia Mental la cancioncita, y nos escuchamos entonces en el próximo Aire Puro. Aportar el auto por todos, intencionar la tranquilidad mental, inhalar relajación, respirar tensión, disfrutar de la quietud y conectarse con el todo, contemplar, observar, visión o pensar más, dormir, soltar los dolores, el auto boicot ancestral, transmutar la mente auto inquisidora, habitar luego alejar de mí, esa energía atrapada, estancada, hay una vida. Ay, ay, a mi refugio, oh, aquí me encontré, naturaleza viva. Ay, ay, a mi refugio, oh, aquí me encontré, indómita, indómita. Ahí me encontré también en tus ojos y en tu pecho, bebé, ven a colocarme ya, intentando olvidarme de tu vida, perderme en tus besos para cesar un poquito de este sufrimiento que siento en mi pecho. En mi memoria me conté, en mi memoria me recuerdo que las animales resisten, las montañas resisten, los ríos resisten, todas las aguas resisten, solo quiero que mi luz de agua no contamina. Dice que mañana va a sentirme río solo yo y sin tanto pensar. Ay, va a sentirme río y solo morir sin tanto pensar. Ay, ay, a mi refugio, oh, aquí me encontré, naturaleza viva. Ay, ay, a mi refugio, oh, aquí me disfrutar de la que tú y conectarse con el todo, contemplar, observar, lesión o pensar más, dormir, soltar los dolores, el auto boicot ancestral, transmutar la mente autoinquisidora, alquimia mental, amarse a sí misma, deconstructiva. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Y algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.